Contenidos para esta edición de Faro Sur. De alguna manera ya veníamos preanunciando y tenemos claro que viene desembarcando la multinacional HIF Global para realizar, generar en nuestro país gasolina sintética a partir de nuestras aguas. Hay estudios y esta información la está haciendo circular el espacio de nuestras organizaciones indígenas, del Círculo de Intercambio y Articulación por el Acuífero Guaraní, Ateitengüe, que dependiendo de la pureza del agua para producir una tonelada de hidrógeno verde, se pueden utilizar hasta 20 toneladas de agua. La empresa proyecta producir 100.000 toneladas al año de hidrógeno verde, así que puede ir sacando cada uno las cuentas. Nosotros en principio estamos acompañando y reforzando un poco lo que va a ser esta convocatoria a la población, a los vecinos y vecinas de Paysandú y de áreas rurales, localidades aledañas y de todas partes del país también a concurrir en la audiencia pública de la Intendencia Municipal de Paysandú, donde se pretenden recategorizar el uso del suelo de algunos padrones frente a la ciudad de Paysandú para la instalación de la planta industrial. Esto va a estar sucediendo el 22 de agosto, este próximo jueves, a partir de las 18 horas, en el Espacio Cultural Gobi, esto ahí en la ciudad mismo de Paysandú, en 18 de julio, 773. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para compartir en esta edición? Pues bien, vamos a conversar, como para ir adentrándonos en tema, primero que nada con el periodista ambiental y escritor uruguayo Víctor Bancheta, que nos va a estar como introduciendo desde lo general a lo particular del hidrógeno verde, y vamos a reforzar esto también porque conversamos con Paysandú Soberano y en contra de UPM, con Gonzalo, un grupo de esta ciudad que también viene trabajando hace bastante tiempo en esto de la afrenta contra los megaproyectos que se están instalando en nuestro país. Así que Gonzalo, cualquiera de las dos entrevistas son bien nutritivas y es importante como ir profundizando en estos temas que son, por otra parte, bastante complejos. Además de esto, queremos también como compartir con ustedes parte de la situación que se vive en el departamento de Maldonado, particularmente en la costa del departamento de Maldonado, donde se están viviendo situaciones bien complicadas debido a desalojos, a digamos formalizaciones, y en una situación realmente bastante precaria y complicada, diríamos. Hay un grupo importantísimo de familias que se vienen manifestando de diferentes formas y que esta semana también los encontró iniciando un grupo de trabajo, y vamos a ir interiorizándonos acerca de esta situación. Y para no dejar la cuestión indígena particular, ¿no?, o desde esa perspectiva y desde esa mirada, hoy invitamos a otro comunicador popular, comunicador indígena de nuestra Vía Yala, que es el Puma Catrileo de originarios.ar. Así que va a ser un programón el que tenemos en esta jornada y que va dedicado particular y especialmente a la ciudad de Tacuarembó, pero que además se va a estar remitiendo también en Tacuarembó, en Melo, en el departamento de Canelones, y por cierto va a quedar resonando en el éter y en las nubes. Ceremonia de conmemoración y respeto por nuestras abuelas y abuelos que allí cayeron. La reflexión protección y defensa de nuestros derechos actuales como pueblo originario, porque a pesar de la invisibilidad sí existimos, a pesar de la negación somos legítimos hijos e hijas de esta tierra, nuestro sagrado Caimán, y continuamos honrando a nuestros ancestros y su memoria. Puede suceder en cualquier parte, parece que estalla en todos lados. Vamos a cantarle a la libertad. No pienses que es demasiado tarde, todavía podemos intentarlo. Vamos a cantarle a la libertad. Vamos a cantar desde el corazón.